A continuación escuchamos la voz de uno de los referentes de la protesta policial. Este audio está tomado de un registro que hizo el medio comunitario de allí, de Misiones, La Rastrojera TV. Señores, si se acercan, por favor. Bueno, mientras esperábamos por ahí respuesta del gobierno, nos tomamos un tiempo para tener una reunión amena con los diferentes sectores que están por ahí pasando y traspasando las mismas situaciones salariales y muchos problemas con la obra social y hay diferentes temas. Quisimos por ahí escucharlos y saber la problemática para ver que nosotros no estamos cerrados. Queremos aclararles que esta gente también es trabajadora como nosotros. Y escuché hoy a una docente que dijo que nos hicieron enfrentar muchas veces con los docentes. Yo le pido disculpas a los docentes. Le pido disculpas. Le pido disculpas al personal de salud. Le pido disculpas al Poder Judicial que también está con nosotros. Le pido disculpas en nombre de por ahí autoridades que nos envían a hacer cosas que no corresponden. Nos hacen pelear pobres contra pobres. Con este discurso yo no quiero quedar bien con ninguno de ustedes ni con ninguno de los sectores. Solamente quiero hablar con la verdad. Que lamentablemente a veces nosotros en la ignorancia de nuestros derechos cometimos errores porque nos decían esto es lo que hay que hacer. Así que mi respeto para todos ustedes como seres humanos, a los policías, a los penitenciarios, al personal de salud, al personal docente, al personal de la justicia y a todos los sectores que debajo por ahí de cada uniforme hay un ser humano y hay una historia con toda su familia. Así que quiero pedirles